En Rock FM, Oldie Motel. Saludos del Oldie, bienvenido a Oldie Motel en Rock FM. Hoy miércoles 4 del 3 del 15, con nuestras tres últimas horas para acabar bien el día contándonos historias del rock and roll. ¿Cómo lo llevas todo? ¿Bien? ¿Tranquilamente? ¿Ha sido una buena jornada? Pues oye, me alegro. Ahora viene el reposo del guerrero, aquí aderezado con un montón de buenos ejemplos de tantas variantes del rock y el blues que nos gusta tener como menú de cada noche en Oldie Motel, el motel con las mejores vistas al rock. Y que, por cierto, tu amigo necesita rock. Hoy voy a hacer una llamada porque ya toca. A ver si hay suerte y encuentro a alguien que de verdad ya está un poco al loro del tema y se lleva 500 euros... y la entrada por la puerta principal y magnífica a Rock FM. El trío de hoy es de Ignacio, de Lodosa, Navarra, de la Ribera Alta del Ebro, en la Merindad de Estella. Un buen trío de rock and roll. Hoy tenemos el tercer capítulo del Revolver, el séptimo álbum del cuarteto de Liverpool. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, The Beatles. 21º de los 50 esenciales en Oldie Motel, aquí en Rock FM. Y vamos a empezar con una canción que suele sonar aquí en el motel porque nos gusta, sencillamente. Una cara B, por cierto. Vamos a comenzar con una cara B. ¿Cuántas veces hablamos de caras B que son mejores que las caras A? ¿Cuántas veces se han lanzado así los discos, se ha impuesto la cara B y se ha vuelto a hacer una reedición? Bueno, pues esta cara B es tan preciosa como la cara A, desde luego. La cara mucho más conocida. Los críticos americanos siempre la han considerado un clásico de las FM, un radio estándar. Jodidas etiquetas. Down. De 9 a 12, Oldie Motel. Nos olvidamos de Alarma, banda también esencial en el rock español, con canciones que valen un mundo, como Frío, como Preparado para el Rock and Roll, como Colgado de Ti. Manolo Tena, Jaime Asúa y compañía, Alarma en Oldie Motel, en Rock FM, y el Oldie mirando un poco para aquel pasado que nos trae recuerdos a los que tenemos unos años. Imagínate que yo neerlandés no sé pronunciar ni de coña, pero lo diré, o sea, que nadie se ofenda si hay algún holandés que me escucha. El organista y flautista nacido en Amsterdam, ¿cómo dice? Amsterdam, Dries Van Leer, montó en 1969 junto al guitarrista Jan Ackermann, el bajista Martin Dresden y el batería Hans Kleuber el grupo progresivo Focus.